Son las 10 y un minuto en la X96.5. Los jóvenes tienen fama de tomarse las cosas a la ligera, de no votar, de quedarse en la cama. Pero este 19 de octubre esa historia cambia. No son perezosos, son poderosos. Saldrán a elegir a quienes los representan, a quienes harán que su voz se escuche votando en los consejos de juventud. Este 19 de octubre, los jóvenes demuestran que son grandes por elección. Registraduría Nacional. Esta es la X96.5 FM. HJSQ, Cali. Más música. Conéctate con lo mejor de la semana. Aquí comienzan las 20 de la X. Mañana 2 minutos, aquí detenemos este viaje en el tiempo, aquí comenzamos ya a ponernos en orden para presentarles estas 20 canciones, las más importantes alrededor del mundo, esas 20 canciones que dominan los listados en Norteamérica, en Europa, y pues les contamos a ustedes cuáles son y se las presentamos mejor en un ranking de 20 posiciones que ustedes nos ayudan cada 8 días con sus votos, pues a ordenar de la manera en la que ustedes van a escucharlas. Este es el resultado de sus votos, así es que pues hoy comienza una nueva votación para que ustedes nos ayuden a elegir cuáles son esas 20, sus 20 favoritas, las 20 de la X. Bienvenidos, yo soy Julio César Soto y los acompaño en esta super mañana de cielito despejado en Cali, con un clima cálido pero muy agradable en este sábado 27 del mes de septiembre del año 2025. Aquí estoy con ustedes y bueno, con los que me acompañaron en Archivos X. Por acá estaba nuestro amigo Joan Jer, por acá estaba nuestra amiga Carolina Ortiz, por acá estaba Cristian Osvaldo reportándose conmigo y pidiendo canciones. El mejor de los días para ustedes. Las que me quedaron faltando, pues ya saben, mañana inmediatamente las van a tener, porque mañana arrancamos el día, mañana domingo, con clásicos también a partir de las 8 de la mañana y hasta el mediodía. Rápidamente hacemos un pasón por las 5 posiciones que actualmente tiene nuestro conteo, las casillas 5, 4, 3, 2 y número 1. En la posición número 5, Ed Sheeran con Nasty Sam. En la casilla número 4, Ryan Levine con Raven Linney con Love Me Not. Posición número 3 es para Mark Inchan con Dior. Calvin Harris y su dupla del momento, Clementine Douglas, hacen Blessings y se ubica en el segundo lugar esta canción esta semana. Y tenemos a Alex Warren liderando nuestro conteo. Con Ordinary cumplía su séptima semana. La edición anterior. ¿Qué pasará en esta edición? Bueno, acompáñenme y lo conoceremos hacia el mediodía. Hoy tenemos además, pues, nuevos ingresos. Es decir, que hoy estamos despidiendo canciones. Así es que las que se van son tres en total y tenemos tres nuevos ingresos que ya van a conocer ustedes. Pero ¿a quiénes despedimos? Bueno, en primer lugar a Playboi Carti y a The Weeknd juntos en Timeless. También le decimos adiós a The Weeknd, que estaba con Dancing in the Flames también en nuestro conteo. Y finalmente despedimos a Kane Brown con Miles on It. Así despedimos esas tres canciones, Timeless, Dancing in the Flames y Miles on It, para darle paso a tres novedades musicales que ya vendrán en un momentito. Así es que vamos a arrancar con las tres últimas posiciones de nuestro conteo. Aquí están entonces las casillas número 20, número 19 y número 18 para comenzar a contarles cómo se mueve esta edición, que es la número 37 para hoy, 27 de septiembre del año 2025. Casillas 20, 19 y número 18. En la posición número 20 tenemos uno de nuestros tres nuevos ingresos. Se trata de Chappell Roan con The Subway, que comienza a ser parte del conteo y entra allí a la posición número 20 esta semana. Tenemos la posición 19 con dos casillas que desciende. Drake, que abandona la posición 17 para quedarse en esta casilla 19 con Nokia. 18 semanas en total lleva en nuestro conteo. Y en el lugar número 18, perdiendo dos posiciones, la canción más antigua de nuestro conteo esta semana, que es Messi con Lola Young, que acumula 31 semanas con nosotros y se ubica en esta posición, la número 18. Casillas 20, 19 y 18 para comenzar este conteo. Gracias por estar acompañándome a esta hora en la X96.5 y por disfrutarse este compendio de 20 canciones que llegan hasta ustedes cada fin de semana. Las 20 más importantes en el mundo. Número 20. Somebody

su más reciente álbum, I'm Only Fucking Myself. Ya por ahí hay una canción que les hemos mostrado y que suena increíblemente bien y que reafirma la presencia de Lola Young en el mundo de la música, de padre chino-jamaicano. Imagínense esta mezcla. Aunque fue su padrastro, que era bajista profesional, el que junto a su mamá, pues digamos que facilitó el desarrollo de su voz. Esa voz tan distintiva, esa voz rasgada, que ya es un sello para Lola Young, que pasaba con Messi en la posición 18 en nuestro conteo. Feliz sábado para Jeffer, que por acá se reporta conmigo. Ordinary, parece imbatible. Fuerte abrazo. Así es, Jeffer. Veremos qué pasa con sus votos en este, en esta nueva edición de nuestro conteo. Ya a partir de este momento pueden comenzar a votar y a elegir sus favoritas y veremos si, pues, una semana más logrará permanecer Ordinary en el número uno. Claro que estos votos que ustedes efectúen ahorita, pues no cuentan ya para esta edición, sino para la siguiente. Ya en esta edición, lo que fue, fue, como se dice por ahí. Ahora suenan las 20 más importantes de la X. Dicen que los jóvenes no votan, que son apáticos, que nada les importa, que les da pereza madrugar. Pero este 19 de octubre van a cambiar ese cuento votando en los consejos de juventud. Van a salir a votar, a demostrar que no solo están listos para cambiar la historia, sino que la van a liderar. Los jóvenes son grandes por elección. Registraduría Nacional. Las 20 de la X. Desde la mañana, 23 minutos. Los sábados siempre tenemos esta cita para conocer cómo se mueven los éxitos en el mundo con nuestras 20 canciones más importantes. Apenas iniciamos, apenas estamos en el inicio de nuestro conteo con las casillas 20, 19 y 18. Apenas hemos conocido el primero de nuestros tres nuevos ingresos y vamos a conocer el segundo, justamente ahorita en la posición 17. Vamos con las casillas 17, 16 y número 15. Ed Sheeran llega a nuestro conteo con Sapphire. Ingresa esta canción a ser parte de las 20 más importantes en el mundo en la posición 17 esta semana. Sabrina Carpenter vendrá con Bad Cam en la posición 16 con 28 semanas en nuestro conteo, perdiendo dos casillas del lugar 14. Baja a esta casilla número 16. Y Diet Pepsi con Addison Rae permanece estable una semana más, acumulando su semana 24 con nosotros en la posición número 15, que la recibe nuevamente en este fin de semana. 17, 16 y 15, las casillas que suenan a continuación. Número 17. You're glowing, you color and fracture the light. You can't help but shine. And I know that you carry the world on your back. But look at you tonight. The lights, your face, your eyes exploding like fireworks in the sky. Set fire. Touching on your body while you're pushing on me. Don't you win the party, I could do this all week. We'll be dancing till the morning, go to bed, we won't sleep. Jumma, jumma, jumma, kiss it, daddy, body. Set fire. Touching on your body while you're pushing on me. Don't you win the party, I could do this all week. We'll be dancing till the morning, go to bed, we won't sleep. Jumma, jumma, jumma, kiss it, daddy, body. We found karma, reached out into our hearts and pulled us to our feet. Now you know the truth is we could disappear anywhere as long as I got you there. When the sun dies till the day shines, when I'm with you there's not enough time. You are my spring flower, watching you bloom wild. We are surrounded but I can only see the lights, your face, your eyes exploding like fireworks in.

el fin de semana, ustedes, muchos en casita, conectados con las 20 de la X, otros afuera, recorriendo la ciudad, otros a esta hora quizá ejercitándose, otros preparando, bueno, algunos el desayuno apenas, otros ya ideando qué vamos a almorzar hoy, otros haciendo mar blanco, qué rico. Dios los bendiga, saludos, dice Juan Pablo Gutiérrez, que anda en estas labores gastronómicas. ¡Qué delicia! Por acá, cuando quieras pasar, Juanpa, te calificamos, obviamente, con todo el rigor de la X, el sabor de ese manjar blanco. Un abrazo y gracias por ponerte en contacto hasta ahora con las 20 de la X, nuestro resumen de éxitos que les presentamos cada fin de semana. Ahí estaban las casillas 17, 16 y número 15, con otro de los nuevos ingresos, que como ya les dije, son 3 en total, nos falta uno más. Las 20 de la X. Uno más que justamente viene a continuación. Este 19 de octubre nadie se quedará haciendo pereza. Llega el momento de salir a votar en los consejos de juventud. Los jóvenes votarán por los consejeros que trabajarán para que su voz y sus ideas se hagan realidad en cada territorio. Participarán, se involucrarán y demostrarán que son parte activa del cambio. Los jóvenes son grandes por elección. Registraduría Nacional. 14, 13 y 12 son las casillas que vienen a continuación y vendrá también nuestro tercer y último nuevo ingreso. Así es que vamos con la posición 14 y está Doshi perdiendo una casilla, baja del lugar número 13. Esta canción llamada Anxiety ocupa la posición 14 en nuestro conteo con 17 semanas en total. Morgan Wallen vendrá también en la posición 13. Viene ganando 3 posiciones, del lugar número 16 sube a la casilla número 13 esta semana con Love Somebody. Y tendremos a Ondrex, que entra a ser parte de nuestro conteo y como no, es la canción número 1 en el mundo. Golden entra directamente a la posición 12, es nuestro tercer y último nuevo ingreso esta semana. Así nos vamos entonces con las posiciones 14, 13 y 12 a continuación. Doshi, Morgan Wallen y Ondrex en las 20 de la X. Número 14. Natural hustler, think I need a smuggler up in Russia. You could be my butler, shine my cutler. Shout out to Oyenda, that's the guzzler. Okay, next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene, the bag is a nice tease. I tried to escape, my life is an x-ray. I'm sorry, a sex tape, you only get one take. Quiet on the set, please. Rolling anxiety. Negro run from Popo.

put these patterns all in the past now and finally live like the girl they all see. No more hiding, I'll be shining like I'm born to be. 'Cause we are hunters, voices strong, and I know I believe we're going up, up, up. It's our moment. You know together we're glowing. Gonna be golden. Up, up, up with our voices. Don't let get you so often. Gonna be golden. Oh, I'm done hiding. Now I'm shining like I'm born to be. Este 19 de octubre en los Consejos de Juventud, Registraduría Nacional. Ahora suenan las 20 más importantes de la X. Bueno, es un suceso mundial lo que ha ocurrido con Golden, una canción interpretada por una banda de K-pop que, bueno, no existe en la realidad, Hunrix. Hace parte de la cinta de Netflix y, bueno, es interpretada por las cantantes coreano-norteamericanas EJ Audrey y Nuna Rayami, quienes ponen las voces de los personajes principales de este grupo ficticio llamado Hunrix. Y así todo como ocurrió en su mejor momento también con Gorillaz, que lograron salir de la virtualidad y convertirse en fenómenos mundiales, pues ha ocurrido algo similar con esta canción que es número uno a ambos lados del mundo. La letra de la canción, bueno, habla sobre el tema del crecimiento personal, la superación, y obviamente pues está intensamente ligada la letra con la historia que cuenta esta película de Netflix. EJ, por su parte, es cantante y es compositor. Ha trabajado en muchos otros grupos también de este género. En la película interpreta a Rumi, que es la líder de Hunrix. Audrey Luna es cantante norteamericana de R&B. Da la voz a Mira, que es otra de las integrantes de este grupo. Y Ray Amey es cantante coreano-americana. Interpreta la voz de Zoe, que es otro miembro de la banda. Ahí está este super fenómeno ingresando a nuestro conteo esta semana. Y directamente lo hace a la posición número 12 esta semana. Golden, el tercer nuevo ingreso. Con esta canción cerramos los nuevos ingresos esta semana en la edición 37 de nuestro conteo. Lo mejor de la semana en la X96.5. 10 minutos nos separan ya de las 11 de la mañana en la X96.5. Aquí estamos haciéndoles este resumen con los éxitos más importantes en el mundo. Vamos a conocer ahora las posiciones 11, 10 y número 9 con Sabrina Carpenter y Benson Boone, que tiene dos canciones en nuestro conteo. Sabrina, por su parte, estará en la posición 11 con Man Child. 4 semanas con nosotros, semana anterior en la posición 12. Esto quiere decir que asciende una casilla Sabrina y Man Child, que se ubican en la posición 11. Benson Boone pierde una casilla con Sorry I'm Here for Someone Else. Baja de la casilla número 9 para quedarse en la 10, pero al mismo tiempo sube con su otra canción de la 10 a la 9, Mystical Magical

Posición número 8. Ahí estará With the MC con Vincent Honey. Hacen esto que es Show Me Love. También otro de esos himnos dance de temporada que suena en la X96.5 y en buena parte del mundo. Ahí están en la posición número 8 esta semana. Casilla 7 para Leon Thomas y Mood. Y en la posición número 6, Ed Sheeran, que tiene ya dos canciones en nuestro conteo. Aquí está con As The Sam en la posición número 6. Es uno de nuestros nuevos ingresos también, que ya pasamos por él con The Fire, que ingresa también a nuestro conteo esta semana. 11 un minuto y nos vamos con estas tres posiciones, casillas 8, 7 y 6 en las 20 de la X. Tocamos más éxitos, somos más música. Las 20 de la X, número 8. Feel special. No heaven on earth if I can't be with you. Show me your eyes so I can tell the truth. Oh, I got so high, oh, I can't leave. I got your body all over my mind. I got so high, I'm off my feet. We up in the clouds with the sun in our eyes. Siete. Trouble trusting, but I Número 6. Su nuevo álbum se llama Play, lo entregó hace poquito y está de lujo. Incluye esta canción, Azizam, también The Fire, bueno, y otras canciones increíbles que ya los había dado a conocer antes del lanzamiento completito. Este nuevo álbum, digamos que entra en una etapa muy interesante para Ed Sheeran. Ha hablado de su madurez, de la madurez de su carrera. Han pasado ya 20 años después de su debut. Y bueno, ya Ed Sheeran dejó de ser hace mucho rato un nuevo artista, un joven artista, ya es un artista maduro, ya es inspiración para otros nuevos artistas que vienen en camino. Eso lo ha dejado claro. Play suena muy, muy maduro. Letras en las que hace ciertas confesiones, otras más tiernas, otras con un tono más familiar. Ecos internacionales, texturas de la música de la India. Bueno, es un álbum increíble, la verdad. Esta nueva producción discográfica que se llama Play, con el que este artista pues sigue estableciéndose como uno de los más importantes del pop. Y hace parte de nuestro conteo también. A esta hora estamos entregándoles las canciones que más suenan en el mundo. Lo que suena en los Estados Unidos, lo que suena en Europa. Aquí se los resumimos en estas 20 canciones que les presentamos a través de la X96.5 en un resumen semanal que llega hasta ustedes los sábados a las 10 de la mañana. Vamos a seguir con tres casillas más. Vamos acercando al número 1 en este fin de semana con la X. Casilla 5, 4 y número 3 vienen a continuación. Aquí vienen Tate McRae, quien sube dos posiciones del lugar número 7, pasa a la casilla 5 en su semana 26 con nosotros. Ruby Linae permanece estable con Love Me Not en la casilla 4. Y a la misma historia ocurre para Mark Anthony y Crystal, que también permanecen estables en la posición número 3 esta semana. Ha ascendido muy rápido esta canción Dior con Mark Anthony. Solo lleva 4 semanas con nosotros y está allí ya en la posición número 3. Vamos con estas 3 nuevas canciones y nos vamos acercando al número 1 en la X96.5. Fin de semana, entregándoles este conteo con los éxitos más importantes en el mundo. Dicen que los jóvenes no votan, que son apáticos, que nada les importa, que les da pereza madrugar. Pero este 19 de octubre van a cambiar ese cuento votando en los consejos de juventud. Van a salir a votar, a demostrar que no solo están listos para cambiar la historia, sino que la van a liderar. Los jóvenes son grandes por elección. Registraduría Nacional. Tú eliges tus favoritas. Las 20 de la X. Número 5.

apologized a million times. And if I wrote you like a billion rhymes, would you stay? Es una de esas canciones dance de temporada con Mark Kinchin, productor británico, y Crystal. Y bueno, hablando de música dance, tendremos a Dior, que también está en nuestro segundo conteo del día, también en la X Top Dance. Está bueno, esta y otras canciones que son las que más suenan en las principales discotecas del mundo y que también se las resumimos en el segundo conteo del día, que será hoy a las 6 de la tarde. Ahora les ponemos a través de nuestras Reels de Instagram un adelantito de los recomendados para que no se vayan a perder el conteo completo, que será esta tarde a las 6 en punto, para que se pongan también al día de lo que suena en el mundo dance en la X96.5. Muchas de tus canciones favoritas. Del 20 al número 1. Las 20 de la X. Este 19 de octubre nadie se quedará haciendo pereza. Llega el momento de salir a votar en los consejos de juventud. Los jóvenes votarán por los consejeros que trabajarán para que su voz y sus ideas se hagan realidad en cada territorio. Participarán, se involucrarán y demostrarán que son parte activa del cambio. Los jóvenes son grandes por elección. Registraduría Nacional. Número 2. Nos vamos con la segunda canción más importante esta semana en nuestro conteo. Myself for anybody, I'm not sorry, yeah. Though it hurts, I only wish you blessings. Intuition talks, you gotta listen. I won't lose myself for anybody, I'm not sorry, yeah. Love is too hard. La segunda canción más importante en nuestro conteo es Blessings con Calvin Harris y Clementine Douglas. Así se mueven los éxitos, así se mueve la música en la X96.5. Es la semana número 11 para Calvin Harris y Clementine en esta posición que permanece estable allí, una semana más en el segundo lugar. Esta es la edición 37 de nuestro conteo para hoy, sábado, que es 27. Aquí estamos acompañándolos. Gracias por su compañía, gracias por seguir ahí pegados de la X96.5. Más tardecito estaremos acompañándolos desde un lugar increíble como es el sur de la ciudad con la gente de La Locura. La Locura, sí, los pastelitos de hojaldre deliciosos, esos que todos tenemos en nuestra mente, que se nos hace agua la boca, que les queremos invitar que si ustedes quieren ser parte de este aniversario, porque son 40 años que está celebrando Pasteles La Locura en Cali, pues nos acompañen. En la tarde vamos a estar con ellos allá en Cosmocentro, ahí en la plazoleta principal de Cosmocentro, en el teatrino. Van a encontrar en uno de los extremos, pues uno de los puntos, uno de los tantos puntos que tiene La Locura en Cali. Allí, ese fue uno de los primeros lugares, el primer lugar donde arrancó toda esta locura de delicia que va a celebrar hoy sus 40 años con muchos, muchos caleños. Y bueno, esperamos ver muchos oyentes allá. Acompáñenos que va a haber música, van a ver obviamente muchos pastelitos de La Locura y otras cosas deliciosas que ya ellos tienen en su amplio portafolio, porque no solamente se dedicaron a hacer pastelitos, sino que pues han innovado en muchísimos otros sabores, texturas, una línea alimenticia bien interesante y bueno, productos de primera calidad que hacen parte también de la X96.5 en su aniversario número 40. Allá estaremos más tarde, vamos a estar con Tefa, con Lu y pues yo también los voy a estar acompañando, y mucho del sabor del delicioso de los Pasteles de La Locura que cumplen 40 años. Nos vemos a eso de las 4 de la tarde entonces en Cosmocentro, en la plazoleta y en el teatrino, en uno de los extremos donde hay uno de los puntos de La Locura. Ahí nos veremos con la X96.5. Les hacemos a esta hora nuestro resumen con los éxitos de hoy. Las 19 posiciones anteriores, antes de pasar al número 1. Tuvimos 3 nuevos estrenos, este fue uno de ellos. Chappell Roan con The Subway en la posición 20. Baby girl, let me see you do your dance, let me see you twirl. Shake in the club with your homegirls. Take a pic for the glam, shut up. Casilla número 19 para Drake con Nokia. Bestie, I'm a ice ball for y'all like Gretzky. I'ma at you like bless me. Hit the dance floor, get nasty, impress me. Cause I'm too messy. Missy, Lola Young, casilla 18. Este fue otro de nuestros nuevos estrenos. Entró también hoy a nuestro conteo de Sheeran con Sapphire en la posición 17. Sabrina Carpenter, casilla 16 con Verkem. Diet Pepsi, Arizona, Ray, casilla 15. Somebody's watching. Dashi con Anxiety, casilla 14. Somebody who ain't hypnotized by dollar signs and blinding lights like they tend to be. Yeah. I need someone that I'd be proud to take on back to my hometown. Honest eyes that just ain't gonna leave till long. We're going. Love Somebody con Morgan Wallen en la posición 13. Y Golden cerraba nuestros nuevos ingresos. El tercer nuevo ingreso lo marca Hendrix. Esta banda virtual que interpreta Golden. que es un suceso mundial esta canción. Casi ya 11 para Sabrina nuevamente con Man Child. Casilla 10, Sorry I'm Here for Someone Else, Benson Boone. When she finally walks into the restaurant, hate to say it, but I knew it, I was already gone. Oh, Benny, don't do it, you're breaking a heart. Benny, don't do it, Benny, don't do it. Cause it feels so mystical, magical, Benson Boone también con la posición 9. Show Me Love with the MC. Casilla 8. Leon Thomas con Mod Canción. Se ubica en la posición número 7. Ed Sheeran con Azizam, posición 6. Sports Car, Tate McRae, casilla 5. Love Me Not, casilla 4. Breathing Lenny, Love Me Not, casilla 4. Dior, Mark Kingston, posición 3, junto a Crystal. Blessings con Calvin Harris, que la acabamos de escuchar en la posición número 2. Saludito para Alex. Dice, chicos, buenos días. Gracias por acompañarnos con tan buena música. Aquí estuve pendiente de las 20. Un abracito. Gracias para Alex Perdomo, conectado con las 20 de la X hoy, en este fin de semana. Como muchos de ustedes también pendientes de nuestros movimientos. Qué gusto escucharte, César. Un abrazo desde el Amazonas. ¡Wow! David Klaus, un abrazo para ti. Oye, qué buen paisaje tienes ahí enfrente. Y gracias por preferir la X como tu banda sonora ahí en medio de semejante espectáculo natural. Nos encanta hacer su compañía, nos encanta ir a donde ustedes nos quieran llevar siempre y saben que pueden hacerlo pues de una manera muy fácil. Si tienen conexión a internet, entran a nuestro website laxcali.com. Igualmente, si quieren desde su teléfono móvil, pues descarguen nuestra aplicación y nos tienen con ustedes 24/7. La X Cali, así nos buscan como aplicativo móvil y allí nos van a tener siempre. Viene más adelantito Tefa para acompañarlos con la X. Vendremos, como les dije, más tardecito después de las 4 con todo lo que va a pasar desde Cosmocentro. En la plazoleta, con los 40 años de la locura, los pastelitos deliciosos de hojaldre. ¿Quieren comer pastelitos? Vayan, caigan, allá nos vemos. Más tarde yo también estaré entregándoles este resumen increíble de los éxitos dance en el mundo, con la X Top Dance a las 6. Ya les dije que les dejé un adelantito a través de nuestra cuenta en Instagram, @la x965, de los tres recomendados de hoy. Y en la noche, pues, todo el ritmo del fin de semana con Residente X hasta el amanecer. Con mucho gusto los acompañé a través de la X96.5. Soy Julio César Soto. Nos dijeron que éramos biches, que la política no entendemos, que no sabemos, pero crecimos, aprendimos y queremos hablar, proponer, votar, participar. Hoy no somos promesas, somos presente. Hoy debatimos, proponemos, tomamos posición. Somos jóvenes, grandes por elección. Vota este 19 de octubre en los Consejos de Juventud. Registraduría Nacional. Número 1. No es otro que Alex Warren. Novena semana como número 1 en nuestro conteo, las 20 de la X Ordinary. Así terminamos esta edición 37. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down to a dead and buried, on the edge of your knife, staying drunk and alive. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found something so out of the ordinary. Kissing the ground, call your sanctuary. Shatter me with your touch, oh Lord, return me to dust. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found hopeless, hallelujah, on this side of heaven's gate. Jealous knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing the ground, ground in the sanctuary. Shatter me with your touch, oh God, return me to dust. The angels up in the clouds are jealous knowing we found. ¿En cuántos instantes del día nos llevas? Despiertas, nos escuchas mientras conduces, inicias tus labores y de pronto tu cuerpo se mueve al ritmo de nuestra música. Así son los momentos X y tenemos muchos más para compartir contigo. La X96.5 Cali. La X. Thought the sun would come crashing down. My life in flames, my tears concrete. The pain we feel the end, the darkest, deepest riverbed. My book of life incomplete without you here. Alone I sit and reminisce. Sometimes I miss your touch, your kiss, your smile. And meanwhile you know I never cry, cause deep down inside you know our love will never ever die. Everything's gonna be alright, yeah. Everything's gonna be okay, yeah. Everything's gonna be alright. Together we can take this one day at a time. Can you take my breath away? Yeah. I never thought my heart would miss a single beat. Caress your hand as I watch you while you sleep. So sweet, I weep as I search within to find a cure to bring you back again. And the sun will rise, open up your eyes. Surprise, just a blink of an eye. I try to be positive. Yo, a fighter, so fight, wake up and live. Everything's gonna be alright. Yeah. Everything's gonna be okay. No doubt. Take this one day at a time. Can you take my breath away? Yeah. Can you give him a life today? No doubt. Is everything gonna be okay? I'll be your strength, I'll be here when you wake up. Give my life to only see you breathe again. Hand in hand as we walk on the white sands. To hear your voice, rejoice as you rise and say, this is the day that I wait and pray, okay? Today's silence as time just moves on. You can hear it though, but I'm playing our favorite songs. I miss you much, I wish you'd come back to me. You see, I'd wait a lifetime cause you're my destiny. Everything's gonna be alright. Yeah. Everything's gonna be okay. No doubt. Everything's gonna be alright. Together we can take this one day at a time. Can you take my breath away? Yeah. Can you give him a life today? No doubt. Is everything gonna be okay? I'll be your strength, I'll be here when you wake up, alright. Everything's gonna be alright. Yeah. Everything's gonna be okay. No doubt. Everything's gonna be alright. Together we can take it one day at a time. Can you take my breath away? Yeah. Can you give him a life today? No doubt. Is everything gonna be okay? I'll be your strength, I'll be here when you wake up, alright. Everything's gonna be alright. No doubt. The music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way you like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. Yeah, yeah, yeah. Baby, let me take you for a ride. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I'm levitating. You can fly away.

with your old lady at the tilt. I got a 90-day stint and I feel with guilt from things done and seen. Your water's from a bottle, mine from a canteen. At night I hit a shot, swing for my life, sleeper. The cost of life seems to get cheaper. Out in the desert with a street sweeper. The war is over, so said the speaker. With the fight suit on, maybe to him I'm just a pawn. So he can advance. Remember when they used to dance? All I wanna do. Música. Son las 11 y 55 minutos en la X96.5. Se sabe que el recalentado siempre sabe mucho mejor. ¿Por qué? Ni idea, pero me encanta. Lo que sí sé es que con Total Fresh Flow de las neveras Mabe, tu comida estará fresca por más tiempo para que la disfrutes cuando quieras. Mabe, disfrutemos como somos. ¿Buscas un usado de calidad? En Automotora Norte y Sur encuentras usados Toyota y multimarca con procedencia garantizada, documentos transparentes y financiación a tu medida. Ven hoy a la sede Toyota Sur, calle 13, número 78A150, o a la sede Norte, calle 15, número 3584, Acopi. Escuchas La X. Tan caleño como la salsa y el pan de bono, Mercamío y Mercatodo. ¡Estamos de fiesta! Del 26 de septiembre al 6 de octubre llega nuestro aniversario con ofertas y sorpresas para toda la familia. No te perdas esta gran celebración en nuestras sedes de Cali y Palmira. Mercamío y Mercatodo, tan caleño como vos. Celebra con nosotros en el mercado más económico de tu ciudad. Ven y merca en Mercamío, con superprecios, ya lo verás. Supermercados Mercamío. Cali, llegó el día que estabas esperando. Desde Massey Motors, Mazda, Kia, Mercedes-Benz y usados, te invitamos a nuestra feria Credimasi este 25, 26 y 27 de septiembre. Disfruta de beneficios especiales y tasas desde el 0.99%. Realiza tu test drive y da el primer paso para conducir el vehículo de tus sueños. Apoya Bay Grupo. Esta es la X, 96.5 FM, HJSQ, Cali, más música. La X. Think this life was gonna be for me. A love you gave me to discover was right here. But now I'm caught up in a dream, don't wanna leave. See, I ain't been one for wishing, not at all. When you least expect, it's creeping up on you. No confiding nor abiding to no rules. And now I'm content knowing that I'm here with you. Where you want me, now I'm right here. Waiting for your calling, now I'm right here. You got me where you want me, now I'm right here. Right here. Oh, oh, oh. Ah, ah, ah. Oh, oh, oh. Ah, ah, ah. Oh, oh, oh. Ah, ah, ah. Oh, oh, oh. Infatuation took a hold of my mind. I wouldn't change it for the world. Now that you're mine, you played me hard to get for a while. Still got me deeper every day with your smile. See, I ain't been one for wishing, not at all. When you least expect, it's creeping up on you. No confiding nor abiding to no rules. And now I'm content knowing that I'm there with you. I'm I find that thing right here is where I'll stay, but I'm not complacent. Finally, I'm content. Oh yes, I found that thing right here is where I'll stay, but I'm not complaining. Right here, you got me where you want me, and I'm right here. X 96.5. Always there when you call. Always on time. Gave you my baby. Always there. shit is late night lover. You know, the one that swing dick like no other. I know I got a lot of things I need to explain, but baby, you know the name, and love is about pain. So stop the complaints and drop the order restraints. Our sex life's a game, so back me down in the paint. I can't wait no more, cause it's about a quarter past three, and sure days I mean, I got the Bentley Ballet, and I'm just outside of Jersey, past the Palisades, and I love to see that ass in boots and shades, throw down on the bed while I'm yanking your braids, thug style, you never thought I'd make you smile, while I'm smacking your ass and fucking you all wild, but we share something so rare, but who cares, you can't, baby, I'm not always there when you call, but I'm come on, pull it together. It's only a sun shower. We've been through worse weather like that. Stormy night, you wrote a dead child letter and took my Benz and keyed and cut the leather. Bitch, you know better. Be the M.O.B. Money over bitches, murder INC. I got two or three hoes for every V, and I keep them drugged up off that ecstasy. I'm a playground legend like Kirkland Pee Wee. They my nigga in the league, got more game than me. I play harder, so many women I bothered. Meet them with scars and send them home hot and bothered. Truth to dare, this life ain't apparently fair. Ain't a love with no glare, is a crystal stare. But we share something so rare, but who cares? You can, baby. I'm not always there. But I'm always on time, and I gave you my all. Now, baby, be mine. I'm not always there when you call, but I'm always on time, yeah. And I gave you my all. Yeah. Now, baby, be mine. Oh, I'm feeling like you're living a double life, cause you don't be coming home sometimes, baby, but you're always on time, checking for one time. You and I got a special bond together. We go back like bombers, boo, in the coldest weather. And when I play, you play the same way. You freak me, baby. I fuck you crazy, then I'm gone. Baby, don't really want me to get up and leave off that easy. Should be waking up wet for she's a. Remind these bitches to mind independence. Believe me, this pimp game is very religious. And I'm built like a Don Bishop. Gold deep fish, money green bins, and my hoes is my witness. The life we share is a thug affair. Yes, you can, baby. I'm not always there when you call, but I'm always on time, and I gave you my all. Now, baby, be mine. I'm not always there when you call, but I'm always on time, and I gave you my all. Now, baby, be mine. I'm always there when you call, always on time, gave you. Here at WIZ, we play nothing but the hits. Nothing but the hits. Nothing but the motherfucking hits. La X. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA. All I wanna do is have a little fun before I die. Says the man next to me. Says his name is William. I'm sure he's Bill or Billy or Mac or Buddy. And he's played ugly ¿Quieres ser parte de la diferencia? Es fácil y cada día seguro encuentras una oportunidad para hacerlo. Por más pequeña que parezca una acción, todo cuenta para un gran cambio. Cali revive con acciones que hacen la diferencia. La X96.5 Cali. All I wanna do is take you downtown, baby.